Martes. La autoridad de la palabra escrita. Compara estas dos reacciones a la palabra escrita de Dios. Segunda de Reyes 22, 10 al 13, Jeremías 36, 22 al 31. Aunque podemos no actuar tan dramáticamente como las personas allí, ¿de qué modo estos incidentes representan las respuestas básicas a la palabra de Dios? Segunda de Reyes 22, 10 al 13. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías: Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Jeremías 36, 22 al 31. Estaba entonces el rey en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él. Y cuando Jehudi había leído tres o cuatro planas, el rey la rasgaba con un cortaplumas de escriba y las arrojaba al fuego que había en el brasero, así hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. No tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán, Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara aquel rollo, no los quiso escuchar. También mandó el rey a Jaramel, hijo de Amalek, a Seraías, hijo de Arriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que aprendieran a Baruch, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Después que el rey quemó el rollo que contenía las palabras escritas por Baruch al dictado de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él que de cierto vendrá el rey de Babilonia y que destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, esto ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Castigaré su maldad en él, en su descendencia y en sus siervos. Traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, todo el mal que les he anunciado y no quisieron escuchar. Hoy se puede rechazar la palabra de Dios sin quemarla abiertamente, como hizo este rey. En cambio, puede ser ignorada, ridiculizada, denunciada como anticuada o interpretada de tal modo que se vea privada de cualquier valor histórico o de autoridad. No obstante, ninguno puede hacer caso omiso de la autoridad de las Escrituras sin impunidad. Más temprano o más tarde, sufrirá las consecuencias de ese rechazo. En la palabra escrita, el carácter y la voluntad de Dios, el significado de la existencia humana y los propósitos de Dios para la humanidad en todas las épocas están afirmados en forma de proposiciones que todos pueden comprender. Rechazarla puede no tener consecuencias inmediatas, pero ciertamente resultará en pérdida eterna. Cristo señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad, y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. A lo largo de toda su vida, la señora de White exaltó la palabra de Dios. Con respecto a la controversia entre la ciencia y las Escrituras, ella escribió: debería existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. En 1909, ella asistió por última vez a una sesión de la Asociación General. Al final de su último sermón, tomó la Biblia, la abrió y la sostuvo con las manos extendidas. «Hermanos y hermanas», dijo ella, «os recomiendo este libro». Examina tus propias actitudes hacia las Escrituras. Pregúntate lo siguiente: ¿cuánto tiempo paso con ellas? ¿Con cuánta seriedad trato de seguir sus enseñanzas? Cuando leo, ¿estoy tratando de encontrar faltas en ellas? ¿Cuál es mi actitud hacia los pasajes que encuentro perturbadores o que expresan ideas que no me gustan? ¿Qué puedo aprender de mis respuestas?